tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. ¡Ay!